Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Estamos transcurriendo el segundo y último día de estos dos en los cuales les estoy presentando algo de la poesía de Aldir Blanc hecha canción. Escuchábamos ayer Resposta au Tempo, una versión de Dudu Resende, y hoy voy a invitarles a escuchar y quizás a descubrir algo que es una verdadera maravilla, que es una letra, una poesía de Aldir Blanc, que se llama Catavento y Girasol. La traducción de esto es difícil, pero es algo así como Molinos de Viento y Girasol, o Molino de Viento y Girasol. La interpretación es del guitarrista Ginga, del quien dicen por ahí, por ejemplo, Sergio Méndez, que es algo como Ginga, es algo como un Villa-Lobos coincidiendo con Cole Porter. El crítico Boris Rabinovich dice que Ginga es el mayor compositor brasileño vivo y que está a la altura de Villa-Lobos, de Jobim y de Humberto Gismonti. Y el gran Hermeto Pascoal dice que músicos como Ginga solo aparecen cada 100 años y debemos aprovecharlo. La cantora Leila Piñeiro grabó un disco con 14 canciones de Ginga, entre ellas esta que se llama Catavento y Girasol, donde la acompañó el propio Ginga. La música compuesta por Ginga es envolvente, por momentos disonante, enigmática, y que sin embargo rápidamente se nos queda en la memoria para comenzar a repetirla. Seguramente les va a pasar esto cuando la escuchen. En la letra compuesta por Aldir Blanc hay muchas palabras que tienen más de una acepción, por lo cual es muy difícil traducir la letra con total seguridad. Por ejemplo, catavento es molino de viento, pero también es veleta. Ahí se menciona el Engenho de Dentro, que es un barrio en Río de Janeiro, pero que también podría ser la maquinaria interior. Meter Bedelio, por ejemplo, sería algo así como meter las narices, pero Bedelio significa cerrojo. Por lo tanto, la traducción al español de la letra es realmente difícil de hacer y quizás prefiero simplemente decir algo de lo que está en el final, intentando hacer una traducción al español de esta letra que originalmente está en portugués. Mi molino de viento tiene adentro el ancho viento del arponero. Tu girasol tiene por fuera el oculto ingenio de dentro de la flor. Yo siento mucha nostalgia. Tú eres contemporánea. Yo pienso todo cuanto hago. Tú eres tan espontánea. Sé que uno depende del otro solo para ser diferente, para completarse. Sé que uno se aparta del otro en un aprieto solamente para aproximarse. Tú tienes una manera verde de ser y yo soy medio rojo, pero los dos juntos se van por el sumidero del espejo. Ginga haciendo una bellísima canción que tiene letra del gran Aldir Blanc, que es esta Catavento y Girasol. Do lado de fora do teu girassol, entre o estancar e o contido, eu te pedi sustenido e você riu bemol. Você só pensa no espaço, eu exigi duração. Eu sou um gato do subúrbio, você é litorânea. Quando eu respeito os sinais, vejo você de patins vindo na contramão. Mas quando ataco demais, você se faz de capaz e não quer confusão. Nenhum dos dois se entrega, nós não ouvimos conselho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou do engenho de dentro e você vive no vento do arcoador. Eu tenho um jeito arredio e você é expansiva, o inseto e a flor. Um torce pra me afarro, o outro é o de Allen. Quando assovio uma seresta, você dança vaiana. Eu vou de tênis e jeans, encontro você demais, escarpão suarez. Quando o pau quebra na esquina, você ataca de fina e me ofende em inglês. É foca que o bate bronha e ninguém mete o bedelho. Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho. Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho. A paz é feita num motel de uma lavada e passada, pra descobrir logo depois que não serviu pra nada. Nos dias de carnaval aumentam os desenganos. Você vai pra Paraty e eu pro Cacique de Ramos. Cacique de Ramos. Meu catavento tem dentro o vento escancarado do arcoador. Teu girassol tem de fora o escondido do engenho de dentro da flor. Eu sinto muita saudade, você é contemporânea. Eu penso em tudo quanto faço, você é tão espontânea. Sei que um depende do outro só pra ser diferente, pra se completar. Sei que um se afasta do outro no sufoco somente pra se aproximar. Cê tem um jeito verde de ser e eu sou meio vermelho. Mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho. Mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho. Diferentes. No me gusta volver atrás, compañero de vida, ven a viajar conmigo. La noche es oscura, la vida es dura, no me gusta volver. Te daré mi pañuelo bordado, cuando llego a ti me voy, me quiero ir a otro lado. No me gusta volver, mi dinero contado, es para los que me toman, mi camino está atrasado. Adiós, Oserra Dalapa. El álbum Estrada Branca promueve el encuentro de las voces de Mónica Salmazo y el músico y cantante portugués José Pedro Gil, basado en la obra de los compositores Vinícius de Moraes y José Afonso, dos de los compositores más importantes de Brasil y Portugal. Además del álbum, que ahora llega a Brasil a través de Biscoito Fino, que es una empresa que los edita, Mónica y José Pedro Gil actuaron en Oporto, Sintra y Lisboa, Portugal y otros lugares. João Pedro Gil participó en proyectos con varios artistas como María João, Carminho o Pedro Joia y Ney Mato Grosso. El origen de Estrada Branca se encuentra en los encuentros participativos de Mónica Salmazo en el disco Otro Tempo de José Afonso, que editó José Pedro Gil en el 2015. Fue en ese momento que los artistas decidieron invitar al escritor portugués Carlos T. a la dramaturgia de una nueva muestra que entrelazaría las obras de José Afonso y Vinicio de Moraes. Además de Mónica y José Pedro, Estrada Branca, originalmente estrenada en 2019 en Portugal, fue concebida por Emanuel de Andrade, Teco Cardoso, Ney Aires y Carlos T. Las canciones de Vinicio de Moraes y José Afonso fueron seguidas por un sentimiento de familiaridad capaz y de acercar las culturas de manera magistral. Escucharemos entonces a Mónica Salmazo y a José Pedro Gil desde su disco Estrada Branca del 2021 de José Seca Afonso, Audeus o Serra da Lapa. Adeus, ó Serra da Lapa, adeus que te vou deixar. Ó minha terra, ó minha enxada, não faço gosto em voltar. Companheiros de aventura, vinde comigo viajar. A noite é negra, a vida é dura, não faço gosto em voltar. Dou-te o meu lenço bordado quando de ti me apartar. Eu quero ir ao outro lado, não faço gosto em voltar. O meu dinheiro contado é para quem me levar. O meu caminho está traçado, não faço gosto em voltar. Oirar a terra insegura, fugir da serra e do mar. Meus companheiros de aventura, tudo farei para salvar. Adeus, ó Sintra, bela terra, adeus, vamos vos deixar. A vossa terra e vossa amada, fazemos gosto em voltar. Fazemos gosto em voltar. Mundos diferentes.